señora, ¿le gusta lo que tengo? Oiga, ya yo tengo una edad. Yo, mujer, en mi puesto. Oh, sí, pues póngame un kilito de papa, otro de pimienta y otro de ajo. Y los tomates, de esos de mi teslico. Comer sano es bueno para la salud. Es un consejo de Arlay de los Olivos. Una mañana de verano, como una sonrisa eres tú.